A 6 meses de la tragedia. Al mismo tiempo, respaldaron lo actuado hasta el momento por el juez Claudio Bonadío. 2 policías condenados por el caso Cabezas pueden volver a prisión por un fallo de la Corte Suprema bonaerense. El máximo tribunal revocó el beneficio otorgado por la Cámara de Casación a Sergio Camarata y Aníbal Luna. Boca e Independiente empataron 3-3 por la Copa Sudamericana y el miércoles 29 jugarán la revancha en Avellaneda. Hoy a las 21:50 debutarán por la misma instancia Colón de Santa Fe y Racing. El titular de la OEA, José Miguel Insulza, resaltó el llamado a elecciones en Paraguay y dijo que hay plena normalidad política. Sin embargo, los países que conforman la UNASUR pidieron que se reconozca que hubo un quiebre del orden democrático. Hasta aquí La Mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica Alejandro Carosella. Control Central, Diego Roldán. Producción General, Gonzalo Dávila. Edición, Claudio Tardivo. Edición Periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. A todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana de este jueves 23 de agosto. Buenos días, Mariana Gil Laborde, te saludo desde el sur, desde la ciudad de Trelew, aquí donde todavía anochece y yo no salí a la calle, pero parece ser una mañana fresquita. Ahí, porque acá te digo, Eduardo, buen día, antes que nada, tenemos 21 grados 4 décimos de temperatura a esta hora de la mañana. Y con un pronóstico que anticipa hoy una máxima que alcanzaría los 28 grados y hacia la tarde-noche recién ahí aparecería el tiempo desmejorando y las probabilidades de lluvias y tormentas que se están esperando, ¿no? Te decía, Mariana, una mañana fría. Ayer pasé muchas horas en el fresco, por momentos frío y viento de la Patagonia, pero con un calor humano, con un color de la historia que realmente, no solamente no me arrepiento, sino que realmente saludo a todos los que estuvieron, y algunos nos están escuchando, a todos los que estuvieron en los actos, en las distintas actividades, por los 40 años de aquel tremendo fusilamiento ocurrido aquí en la base Almirante Sar de la ciudad de Trelew. Buenos días, Adrián, buenos días, Horacio, buenos días, Francisco, ¿cómo buenos está? Días. Buenos días. Y buenos días, Hugo, te faltaba. Ah, lo que pasa es que como me dijeron que no había llegado. Ah, pero aunque no lo escuchemos, siempre está. Metrovías al final me concedió la gracia, vale, Edu. Suerte. Sí, buen día, querido. Adrián, no sé qué te puedo contar de lo que fue la jornada de ayer. No sé si tendremos algún audio, no sé si tendremos Sí, en un ratito vas a tener algunos audios de los testimonios. Como vos decías, los hemos visto algunas imágenes y se los vio muy bien abrigados, no solo por el frío y por se lo vio al gobernador también abrigado y a todos los que ahí participaron, sino también muy bien abrigados por el afecto y la memoria y la presencia. Mirá, yo estuve aquí cuando se cumplieron 35 años, que fue una movida encabezada por este extraordinario abogado, militante, pensador, que era Eduardo Luis Duhalde, que se nos fue hace muy poco, ¿no? Uh-huh. Estuvo aquí su hermano, no solamente en representación de él y de muchos militantes, sino también como parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero quizás la nota que les puedo contar, que para mí fue más impresionante, fue la solidaridad les dio, no a título personal, sino lo que significa por nuestro programa, por el programa que hago con otros compañeros en CN23, La Historia en Debate, por Miradas al Sur, el acercamiento, la solidaridad que recibí para poder realizar una cantidad de tareas que en un solo día y sin recursos, estando solo yo aquí, pude hacer, les digo, una cosa extraordinaria. Me cansaría de hacer nombres, pero no puedo dejar de nombrar a Mariano Ferrari, el director de Canal 7 de Rawson, que me dio una cámara y equipos del canal para poder ir, Adrián, a la base, a la base Almirante Sar. Era una de las cuestiones que ayer dijiste, vamos a tratar, meta vamos cumplida. Y te digo, en algunos casos no hay que hacer nombres, pero hubo compañeros y compañeras del Ministerio de Defensa, y cuando digo compañeros, lo digo en el sentido más amplio, ¿no? Sí, sí. Que tramitaron la autorización y ayer, al mediodía, pude ir a la base. Fue una experiencia para mí única. No lo hice solo, fui con Mariano Pujadas, sobrino del Mariano Pujadas, que fue el vocero, junto con Pedro Bonet, de lo que fue la entrega en el viejo aeropuerto de Trelew. Además de Mariano estaba María Raquel Camps Vargas, y digo los cuatro nombres porque, bueno, con ella dialogamos ayer y contaba la importancia en su identidad que tienen los nombres. Lo hice con Luis Leaplace, hermano de Clarisa Leaplace, lo hice con Silvia Camps, prima de Alberto Camps. Llegamos a la base, nos recibió un oficial que no solamente está a cargo de la base, sino de la zona militar, nos recibió muy amablemente, precisamente por esta gestión que hicieron la gente de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Yo tenía desconocimiento completo, y presten atención a esto que les voy a contar, yo tenía desconocimiento completo dónde era el lugar de los calabozos donde se había producido el fusilamiento. Llegar a una base en medio de la Patagonia es llegar a un lugar donde uno lo único que encuentra es viento, aridez y casi ninguna planta, ¿no? La base no está rodeada de cemento, sino apenas de un alambrado, y tiene una edificación que en el año 72 albergaba alrededor de 1.500 efectivos, entre soldados, suboficiales y cuadros de mando, y en la actualidad tiene las mismas instalaciones y 400 personas. Muy extendida, pensemos que allí están los aviones, en esa base están los aviones que sirven, aviones de combate, pero también los de reconocimiento de la costa marítima argentina, no solamente de las 200 millas territoriales, sino que pueden hacer observaciones hacia adentro. Con esto quiero significar aviones, algunos muy caros, algunos de tecnología muy particular, porque tienen que explorar la fauna marina y demás. Cuento esto para tener dimensión de que esa base, Almirante Sar, es una base muy importante. Les decía, bueno, esos son calabozos en los que se castiga habitualmente, en una población de 1.400 soldados, se castiga habitualmente a los que cometen faltas graves y se los manda a calabozos individuales. Yo pensé, y acá viene la parte que es muy impresionante, yo pensé que estos calabozos estaban en algún lugar completamente alejado de la entrada de la unidad. Me equivoqué completamente. Esto pensaba yo sin haberme puesto a meditarlo. Llegué al lugar, uno ingresa a la base donde levantan la barrera para que entren los autos. A no más de 20 metros está la entrada, uno sube unos primeros 5 escalones, después camina un metro y medio, sube otros 3 escalones, camina otro metro y medio y hay una puerta de entrada. Imagínense, una zona fría, hay que franquear esa puerta. Desde esa puerta, doblando a la izquierda, y les pido que presten atención, conté 40 pasos 40 pasos hasta el lugar donde masacraron y tiraron cientos de balas para ultimar a 16 personas y dejar sangrando y gritando a tres que felizmente sobrevivieron. 40 pasos separa el lugar donde se produjo una masacre de la entrada donde están las tarjetas del personal y donde está lo que podría ser en cualquier oficina pública la mesa de recepción. Esos 40 pasos, uno dice, ¿esto entró un grupo sorpresivamente? No. Esos 40 pasos que separan de la entrada, entre que llegó el grupo de 19 personas que se entregaron voluntariamente en el viejo aeropuerto y fueron alojados en esas celdas individuales, estuvieron una semana. Estuvieron los abogados durante todos esos días alertando de que ese no era el lugar. Ayer un lugareño de acá, un periodista de acá, me contaba una historia muy impresionante que tampoco yo tenía registrada, aunque sí, por supuesto, esto estaba publicado, pero no la tenía presente. Cuando estos 19 militantes entregan las armas el día 15 de agosto, tienen un compromiso por parte del juez federal de Rawson frente a la prensa. Esto fue registrado por las cámaras del Canal 7 de Rawson. Es el material que después utiliza Mariana Ruti, donde muestra a Pedro Bonet y a Mariano Pujadas explicando en qué consiste la rendición, y se ve la cabeza del juez asentando que eso era un acuerdo. Pues bien, se suben a un micro donde tenían que trasladarlos a una cárcel, a una dependencia no militar, no naval, donde se suben estos 19, y pidieron que se subieran tres periodistas, los que se rindieron. Efectivamente se suben, y el capitán Sosa, recordemos este nombre, en el vehículo le dice al chofer, diríjase a la base Almirante Sar. Los militantes que estaban esposados les dicen, no fue lo pactado. Y los periodistas dicen, no, nosotros somos testigos de que no fue lo pactado. Sosa sacó la pistola 45, que es el arma reglamentaria que tenía, y le dijo, ¿quieren ir ustedes también? Eso fue el día 15. La masacre, como les digo, fue 7 días después y a 40 pasos de la entrada a la base Almirante Sar. Ayer pude entrevistar a todas estas personas allí. Era muy impresionante porque cuando entramos, el oficial a cargo de la Armada, que estaba muy incómodo, se lo veía muy incómodo, cuando llegamos al lugar yo le digo, ¿por qué están fajadas estas celdas, que eran los calabozos donde fueron fusilados? Dice, por orden del juzgado. Y yo le digo, ¿estas fajas son puestas por el juzgado o son puestas por la Armada? No, son puestas por la Armada, pero a pedido del juzgado, porque resguarda lo que ellos quieren mantener a efectos de las pericias. Estaba allí una persona que tiene experiencia en construcciones, un militante que acá tiene responsabilidad en la red eléctrica, y empezó a mirar el piso y dice, mira, todo esto fue cambiado. Dice, si vos mirás este piso, hay una diferencia de nivel, las baldosas son distintas. Si mirás el techo, acá seguramente había una pared. Es decir que ese lugar fue modificado. Imagínense que después del 72, la dictadura entregó en el 73 el gobierno a Héctor J. Cámpora. Pero después llegó el año 76. Nunca se pudo investigar esto. En mi caso es la primera vez que entraba allí. Mariano Pujadas, sobrino de Mariano Pujadas, también era la primera vez que entraba. La entrevista que yo le hice tenía como fondo un cartelito que decía Mariano Pujadas, era su tío, porque mostraba, marcaba el lugar donde había sido fusilado su tío. Es muy conmovedor encontrarse en una situación de este tipo, pero lo que a mí me interesa sobre todo remarcar, y uno dice, bueno, ¿por qué tantos minutos? ¿Por qué hablar de esto? Porque han pasado 40 años y la memoria puede florecer, la memoria puede alimentarse, la memoria puede acariciarse, la memoria puede amarse. Y no es lo que hacemos habitualmente. En general, con nuestra memoria la maltratamos, la escondemos, la dejamos que zigzaguee, no la construimos. Esto nos sucede aún a quienes, como quien les habla, está completamente involucrado en esta historia. Para mí fue una historia clave en mi vida personal, en mi vida de militancia. Y sin embargo, uno dice, ¿qué nos pasa que Trelew todavía no es un espacio de memoria? Estaba, vino también en este grupo alguien que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos en una cosa muy interesante, que es la señalización de los espacios de memoria. Entonces quería ver dónde, en este trayecto de 5 kilómetros que separa el viejo aeropuerto, donde ya hay un espacio de memoria, hasta la base Almirante Sar, dónde se podía señalizar para que quien llegara a la base, sea uno de los marinos que está destinado a esa base, sea un civil, sea una escuela que el día de mañana vaya a llevar a los chicos para contarles lo que allí pasó. Si esta memoria no la construimos, definitivamente no solamente no podremos reconstruir los homenajes a nuestras víctimas, sino tampoco podremos discriminar a quienes están construyendo una sociedad más justa, más democrática, más íntegra, y quienes en realidad están en contra de ella. No quiero dejar de dejar como epílogo de esta larga introducción algo que a mí me parece clave. Entrevisté a muchas personas, y entre otras a Mariana Ruti, la directora de la película Trelew. Mariana se queda unos cuantos días aquí, porque el lunes tiene que ir a declararle al juzgado. Van a estar allí cuando ella declare, no solamente el capitán Sosa, que fue este hombre de la 45, sino que van a estar otros de los jefes. En este momento, además de Sosa, están sentados en el banquillo de los acusados Emilio del Real, Rubén Pacagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino. Falta Bravo, este capitán también retirado de la Armada, que, como les contaba, ahora vive en Estados Unidos y es proveedor del Pentágono. Por supuesto, será proveedor de cositas muy pequeñas, pero no es proveedor de un estadio de fútbol americano o de básquet. Es proveedor, no tiene un kiosquito de venta al público, es proveedor de insumos, dice él, de material destinado a la salud, precisamente, valga la paradoja, allí en donde el imperio tiene las fuerzas armadas más poderosas y las más impunes del mundo. Bueno, ese hombre es el que no está sentado ahí porque Estados Unidos no le dio la extradición. El resto sí van a estar el lunes sentado cuando Mariana Ruti y muchos otros testigos sigan prestando declaración, y dentro de muy poco el Tribunal Oral Federal de aquí, de la ciudad de Rawson, dicte sentencia con estos acusados. Eduardo, tenemos sobre el encuentro de ayer ahí en el hoy Centro por la Memoria en el ex aeropuerto, la voz de Tati Almeida, así que si te parece la compartimos. Con todo gusto. He venido por muchos años a Trelew recordando justamente esta masacre cobarde que se cometió contra estos nuestros otros queridos hijos, los 16 militantes. Realmente a través de estos años no hago más que reconocer esta memoria que está presente y que se encargan sus compañeros de lucha, los familiares de las víctimas y este pueblo maravilloso de Trelew, de Rawson, de Chubut, que realmente fue y sigue siendo solidario. Tati Almeida, algo de lo que dijo ayer en el acto y todo lo que se pudo escuchar de ella, no solo ahí en el acto, sino también, por suerte, en notas, en declaraciones que han salido en medios locales así en Chubut y también en medios nacionales. Fue realmente, vos estuviste ahí también, Eduardo. Sí, sí, desde ya estuve todo el tiempo, fue un acto larguísimo. Quiero decirles con un orgullo y un placer extraordinario, la cantidad de gente, llegó gente de muchos lados, ¿no? La cantidad de gente de aquí, de la provincia de Chubut, que decía hoy más que nunca, que nos escuchaba en la radio, y hubo algunos casos notables, como el de dos chicas de Puerto Pirámides que se acercaron y me dijeron, nosotros tenemos un FM y no llega Radio Nacional. ¿Sabés lo que hacemos? Bajamos el programa de ustedes, lo bajamos de internet y lo pasamos después a otro horario. Me pareció una cosa de una creatividad y uno dice, caramba, tenés la, a veces, el privilegio de estar en un lugar donde tantísima gente ni siquiera, no es que quisiera estar ahí sentado de, al lado del Prado, de Mariana, sino de muchísima gente que por ahí no la recibe, sino que la baja de internet para después reproducirla, ¿no? Me pareció un símbolo de lo que es la creatividad popular cuando uno realmente quiere comunicar, quiere integrarse. Así que bueno, seamos conscientes que también nosotros tenemos un desafío, tenemos espacios que quizás otros medios o no pueden, o no quieren, o no les interesa porque las pautas comerciales no se los permiten, o porque sus directores dicen no, hacer memoria es muy peligroso. Y Eduardo, es también una prueba más, por si hacen falta, del amor que despierta la radio, ¿no? El tipo de vínculo que despierta la radio con la gente. Esto es interactividad pura, finalmente. Horacio del Prado ayer estaba, después, como estamos muchísimos de los que anduvimos peregrinando en distintas actividades, en el Hotel Turing, que tiene un boliche lindísimo, un boliche que parece una escenografía de una película de los años 40, y se escuchaba gol, gol, gol, y los de Rojo se levantaban, y los de Boca se levantaban, y una fiesta de goles fue. La verdad es que nos dieron un recreo fenómeno, realmente, porque hicieron un partido de 3-3, Boca Independiente, que pudo haber terminado 6-6. Si vos te pones con la lupa, no sé, ahí los muchachos estarían gritando los goles, estarían tomando un descanso. Pero si vos te pones con la lupa, decís, pero cuántas macanas defensivas, cuántos errores. Bueno, jugaron un partido casi por momento de potrero. Segundo tiempo de Boca con un hombre menos, porque enseguida apenas arrancó lo echaron a Schiavi. Pero la verdad es que fue un partido de emociones, que abrió con emociones y cerró ya sobre la hora con el empate de Independiente. Fue un partido de esos que dan ganas de verlo, ¿no? No sé si pudiste relojear algo vos en tu actividad, pero si te pudiste tomar un recreíto. Pero fue un partido hermoso y la rompió. Te voy a ser sincero, sí. Horacio. Me tomé, pero no un recreíto, sino varios gancias mientras pasaba el partido. Bueno, entonces te digo cosas que yo observé. El arquero de Boca, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Porque cuando le tiran centro no tiene idea de qué hacer, se desespera, no, es una materia que debe. Pero, D'Angelo se llama, porque está jugando, porque es el tercer arquerito, es un pibe. Pero es un atajador extraordinario. Le sacó un gol a quemarropa, un cabezazo del Tecla Faría, con unos reflejos, pero verdaderamente de gato. Viste que generalmente los arqueros le suelen decir gato, ¿no? Porque es increíble cómo la sacó. Y la figura de la cancha, hay cierta coincidencia en que fue el pibe Sánchez Miño. Vamos a sacarle, como hacemos cada tanto, vamos a tirarle un centro de reconocimiento al Mariscal Perfumo, porque al primer partido de Sánchez Miño, él dijo acá en el programa de la tarde, el de las 5 de la tarde, que ese pibe iba, era para selección ya. Apenas lo vio jugar el primer partido. Y ayer fue Sabela a verlo y todo el mundo coincidió en que la rompió. Y metió el tercer gol de Boca, que era el 3-2. Lo metió con un tiro libre de zurda, pero digno de Riquelme o de los grandes shoteadores. Cuando quieras, para completar este recreito, escuchamos el gol de Sánchez Miño. ¿Qué te parece? Y me parece muy bien, porque como vos siempre me contás, Roberto Perfumo le puso un ojo ya hace mucho tiempo. ¿Te acordás? Ese chico. ¿Te acordás que fue apenas jugó? Vamos a escuchar el gol de ese pibe. Boca gana 3-2, pero va Farías por el empate. Ahí está, en los últimos 2 minutos de juego. Va el Tecla Farías, le pegó. El Tecla no falló, un remate bárbaro, el arquero que se jugó al costado izquierdo y Farías la metió en el mismo palo que había pateado antes. 46 minutos y medio, empata Independiente, todo el banco se metió en la cancha para festejar, lo empata en la hora el Rojo, revive, resucita el equipo. Bueno, este es el empate, sí, del Tecla Farías en la voz de Gustavo Vergara. Y ahora sí, para que no nos digan que somos del Rojo, vamos con el... No hubo gato por liebre, decimos la verdad. La verdad, la verdad. Acomodar bien a la barrera muy nutrida de Independiente, a Sánchez Miño. Boca quiere meter el tercero, 2-2. Tremendo partido aquí en la Bombonera. Va Sánchez Miño, se acomoda, le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Sánchez Miño, extraordinario! ¡Qué jugador! ¡Qué belleza futbolística! ¡Qué zurdazo! pasó, Román, Román, no te extrañen en los tiros libres porque está Sánchez Mirio para clavarla donde la quiso poner. Sánchez Mirio a los 31 minutos del segundo tiempo conmueve a la Bombonera, es un jugador de lujo, es distinto, es Sánchez Mirio. Boca con uno menos pasa a ganar otra vez, Boca 3, Independiente 2, golazo extraordinario de Sánchez Mirio. Bueno, esa es la voz de Gustavo Vergara en la transmisión de anoche de Radio Nacional. Vos sabés que... Ah, como dice él de Sánchez Mirio, sí, hay que ponerse de pie y decir, qué jugador Gustavo Vergara. Qué jugador Vergara con esa voz, ¿no? Esos, sí, esos pulmones... Y esas piernas largas, porque cuando corre en la canchita de fútbol 5 hay que alcanzarlo, ¿eh? Sí, y tratar de que no te pegue, ¿no? Aunque me dijeron que vos sos bastante duro también, no, como Santiago Lucía. Hay unos cuantos los colegas que hay que cuidarse los tobillos. El club de leñadores. Son leñadores. Hay que sacarle el sombrero a Daniel Cascioli, también el comentarista de Noche Nacional, que antes del partido dijo, seguro que va a ser un partido de muchos goles. Y acertó, ¿eh? Acertó. Mariana Gil Laborde, vos sabés que acá todavía está oscuro, ¿eh? Yo tengo aquí en la ciudad de Telelu las 7:24, ¿allá qué hora es? También, la misma hora, las 7:24, tenemos distintas temperaturas seguro, Eduardo, porque acá tenemos 21 grados 8 décimos ahora, humedad 67% y cielo nublado, sí. Y ya debe estar aclarado el día, ¿no? Sí, seguro, sí, ahí amaneciendo. Te cuento una cosa extraordinaria, uno dice, qué jugadores que aparecían ayer, ¿no? Yo estuve acompañado todo el tiempo por alguien que le dicen el chiquito, mide 1,98 y me dice, estoy un poco excedido de peso, ya la balanza le da 3 dígitos cómodos, ¿no? El chiquito fue un militante entrerriano de toda la vida y acá se ocupa del sector eléctrico también los últimos años. Y en un momento dice, quiero que venga Pedro, así lo conoces. Y efectivamente, en un momento del mediodía se acercó este muchacho Pedro, hijo de desaparecidos, que con su esposa, su joven esposa, decidieron establecerse en Gaiman, una localidad cercana aquí. ¿Por qué decidieron establecerse en Gaiman? Bueno, pues bien, porque su esposa es descendiente de la comunidad galesa de Gaiman. Entonces, por supuesto, ¿a qué vinieron acá? Armaron una hostería y se dedican a recibir el turismo. ¿Qué tiene de particularidad la comunidad de Gaiman? Que vos sabés que acá se hace la torta galesa. ¿Vos te gustan las tortas galesas, sí, Mariana? A mí sí, me encantan, son muy ricas. Bueno, pero vos sabés que no hay una fórmula de torta galesa, sino que hay muchas fórmulas, que cada familia tiene la suya, y tienen la particularidad de que tienen una elaboración muy delicada, porque se puede mantener por muchísimo tiempo. Vos la podés guardar en un armario 3 meses, 4 meses, y después la comés y no tiene ningún riesgo de ponerse ácida, de perder el sabor ni nada. Es verdad. Es cierto. Esto es una cosa que las hace muy particulares. Pero ayer me enteré una cosa que para los que son filólogos es una beta extraordinaria de las cosas que tiene este sur argentino, de las historias que guarda. En la comunidad de Gaiman se conservó, la comunidad de Gaiman llegó aquí a mediados del siglo XIX, 1860 aproximadamente, llegaron una cantidad de barcos por persecución política, porque ellos no estaban con la iglesia anglicana, que en su momento se había peleado con el Vaticano, pero ya estamos hablando del año 1600. Pues bien, la comunidad que llega de Gales acá no quisieron volver al catolicismo, y no estaban con la iglesia anglicana, eran un grupo de una comunidad que dentro de la concepción de Gran Bretaña eran, por supuesto, ciudadanos de segunda. Pues bien, llegaron acá, se establecieron en esta zona, ¿y qué tienen de particular? Conservaron el idioma galés, mientras que en Gales lo que sucedió fue que, digamos, este dominio inglés sobre Gales hace que los galeses hablen con una tonada distinta, pero hablan en inglés. ¿Qué pasa más o menos lo mismo con los irlandeses? Algunos hablan el viejo irlandés y otros hablan con una tonada diferente. Pues bien, muchos galeses de Gales vienen aquí a la localidad de Gaiman a aprender el galés antiguo. Tienen profesores de galés antiguo. No sé si queda claro, sí, señor, las particularidades que podemos tener, y yo estoy aquí muy cerquita de ese lugar. Ahora, Eduardo, hablando de filología, la mezcla de la torta galesa con el gancia, ¿qué da? No, es que yo no mezclé. Ah, bien, bien. Con gallo. Ah, bien, bien. Yo suelo ser muy prolijo. Bien, muy bien, Edu. Lo que tiene la torta. Papa frita. Bien. ¿Sabes bien lo que tiene la torta? Como vos decías, que se puede tener varios tiempos, que puede viajar. Así que claro, la esperamos. Te digo, puede viajar. Qué linda, qué linda. Sutil llegó hacia ti. Muy bien. Lo quiero saludar para cambiar el tema. Lo quiero saludar a Francisco Balas, que debe estar ahí. Acá está. Acá estamos, Eduardo. Buen día. Buen día, Francisco. Buen día. Estuve viendo. Te saco del aprieto este que te han puesto, mejor. ¿Cómo? Te saco de este aprieto que te han puesto. Por favor. Una torta. Vamos a ver si puedo llevar un poquito de gancia puesto. Francisco, estaba revisando algunos de los que se llaman diarios principales, me refiero a La Nación, a Clarín, y esto que sucedió aquí ayer no estaba. Están otros temas que ponen una agenda que puede ser interesante para algunos, pero es evidente que ellos tienen una agenda que excluye deliberadamente aquellos temas que tengan que ver con la memoria y la construcción de la memoria histórica argentina. Es así, no solamente ningún diario de los llamados nacionales, como bien decís vos, sino que en la televisión y en la radio poco y nada también. Tuve oportunidad de escuchar distintos medios ayer por la tarde y algún título en algún noticiero diciendo se cumplen 40 años, pero ningún tipo de información adicional, lo cual sí realmente llama la atención. Pero bueno, pero hay muchísimas otras noticias que después con todo gusto vamos a empezar a ver. Por ejemplo, que ayer se aprobó la transferencia al Estado, la expropiación de la empresa Chicone. Esto fue un debate bastante acalorado, con cruces bastante fuertes también, donde hubo acusaciones de todo tipo y que finalmente como resultado dio que se aprobara por 147 votos a favor del oficialismo y 77 en contra. Hubo apoyos para el oficialismo de sectores que uno prevería como que no iban a darlo, y sin embargo así fue, como parte del Proyecto Sur, el juecismo de Córdoba, el Frente Cívico Santiagueño. Bueno, fue un debate que luego te voy a comentar, ahora estamos yendo a las noticias, pero que dejó algunos chispazos interesantes. Y después hay una serie de noticias interesantes también, Eduardo, que tiene que ver con la convocatoria en firme que va a hacer el Ministro de Trabajo hoy, Carlos Tomada, para el martes que viene al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, al que ha invitado a Hugo Moyano. Sabes que se especuló mucho si iban a invitarlo, si no, si él iba a ir o no. Aparentemente dice que no va a ir, pero bueno, esa es otra de las novedades. Y también que en la provincia de Buenos Aires prevé jubilar para fin de año a 10.000 docentes. ¿Se acuerdan que la ministra de Educación, Silvina Birz, en la provincia de Buenos Aires había renunciado porque dijo yo no voy a ser parte del ajuste? Bueno, me parece que algo de esto tiene que ver. Mariana, ya sí. Son las 7:31, dejemos los teléfonos y démosle paso a nuestros compañeros del servicio informativo, si te parece. Sí, me parece, claro que sí. 0810-222-0870 y el 4999-8700, los teléfonos. 7:31, allí está para el informativo Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 74%. YPF presentará un plan para ampliar la búsqueda de petróleo. Esta tarde, los directivos de la empresa anunciarán los resultados de un estudio exploratorio realizado en provincias que no tienen tradición hidrocarburífera. La presidenta Cristina Fernández encabezará el acto y estará acompañada por varios gobernadores. El Consejo del Salario se reunirá el 28 de agosto. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confirmó que los sindicalistas convocados son los mismos que participaron en las reuniones del año pasado. La cumbre de dirigentes gremiales, empresarios y funcionarios de Estado evaluarán el aumento del sueldo mínimo, que en la actualidad se ubica en los 2.300 pesos. Tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento deben saber los conductores que a partir del lunes la velocidad máxima de los camiones de más de 3.500 kilos tendrá como un tope los 60 kilómetros por hora. La medida va a regir en las autopistas urbanas. Y se agregan las avenidas Cantilo y Lugones para exigir el cumplimiento de la norma. Habrá más controles, fotomultas y operativos, un dato no menor. Reitero, esto va a ser a partir del lunes. Mientras que en la autopista Panamericana y Richeri ya tenemos tránsito intenso, las demoras habituales hacia el cruce con la avenida General Paz. En esta última hay mayor caudal vehicular sentido a Río de la Plata. Y pedimos prudencia a los conductores sobre la autopista del Oeste a la altura del kilómetro 40 en Moreno por la colisión de un camión y un automóvil. Se encuentran bloqueados dos carriles en sentido capital y en este momento el tránsito es derivado hacia la colectora. Sobre La Plata, Buenos Aires, hay una importante congestión desde Wilde en dirección al Bajo Porteño. Por el momento los puentes Pueyrredón y Avellaneda no exhiben complicaciones. Ya tenemos demora desde la conexión Perito Moreno, 25 de mayo, sentido centro, sobre las autopistas urbanas. Y tengan en cuenta que a partir del mediodía, integrantes del Frente Popular Darío Santillán realizarán una concentración en el Obelisco y luego una movilización a la Casa de la Provincia de Santa Fe en 25 de mayo al 100. Y en el mismo horario, trabajadores despedidos de un canal televisivo se van a movilizar hacia el Congreso Nacional, Mariana. Muy bien, muchas gracias, Luis, como siempre, con toda la información. Desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, decíamos, es Luis Constantini. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Auditorio de Nacional. Cultura en Movimiento. Agenda. Agenda. Jueves 23 de agosto. Ciclo Andrés Chazarreta. Leandro Lobato. Transmite 98.7 FM Folclórica. 19 horas. Viernes 24 de agosto. Ciclo Recitales de Sadaic. Perla Argentina Aguirre y Coco Díaz. Transmite 98.7. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en Movimiento. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. De carapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la setera. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Tiene. Color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo. 9 a 10. Pancho Muñoz. Como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana. Y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Bounan y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Yusid. Hablan. En mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca, nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene. Color. Bien temprano. Hoy más que nunca. Más que nunca. Con la mejor información. Hoy. 7:38, aquí en Hoy Más Que Nunca, y nuestro conductor allí en Trelew, viviendo de cerca este aniversario y hablando de la memoria, ¿no? Que nos llena de oportunidades para que la honremos y nos llena de trampas también para que nos hagamos los otas. La memoria, pero la tenemos puesta todo el tiempo, ¿no? Y como decía Wimpy, siempre lo cito a Wimpy, si vos te vas a la mirada de la gente, si es en vivo mejor, si es en televisión igual, ¿no? La mirada es la única posibilidad que tiene el espíritu de darse a conocer en forma concreta, decía Wimpy. Es interesante, ¿no? Por la mirada los conoceréis. Pero hablando de memoria, y ayer con Edu lo recordábamos y hoy más que nunca, porque hoy, amigos, es el bicentenario del éxodo jujeño. El momento aquel en que el general Belgrano emprende con la gente que él convoca y que lo sigue, la retirada hacia Tucumán, el ejército del norte. ¿Vos estabas allí, Horacito? Me habría encantado. Te habría encantado. Sí. ¿Y qué te ves haciendo allí, en ese éxodo? ¿Al lado de quién te ves? Y buscando 5 o 6 libros para llevármelo. Dije, general, me deja llevar estos 6 libros. Me llevo la gata, el perro y los 6 libros. Mañana es el día del lector, vayamos recordándolo porque vamos a Ceci va a regalar especialmente libros. Pero bueno, pero qué gesta, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo estará aquello hoy, Jujuy, Tucumán, aquella parte del norte recordando este bicentenario? Yo soy de los que creen, quizás porque no nací en Buenos Aires, soy de los que creen que cuando, por más que trabajemos en la radio pública y hablemos de la Argentina, generalmente cuando decimos la Argentina, la mayoría de las veces los que vivimos acá queremos decir Buenos Aires. No nos engañemos. No nos engañemos. Es así, así como, viste, cuando decimos los franceses, hablamos de París o los ingleses de Londres. De acá se habla mucho de la Argentina, pero estás aludiendo a lo que ves en Buenos Aires. Por un lado es lógico, porque uno vive en Buenos Aires, pero por otro lado sigue siendo una mirada angosta, ¿no? Además, a mí la palabra interior del país me sigue sin gustar, ¿no? Dado que yo no vivo en el exterior. Bueno, Francisco Balas, vos tenés los puños llenos de verdades, ¿no? Llenos, pero no tantas como tienen algunos, por ejemplo, los petroleros, que más que verdades han juntado unos lindos pesos, porque ha sido el gremio que más porcentaje en términos de paritaria ha logrado obtener. El 34% fue lo que obtuvo este sector, que había estado un poco postergado en términos de lo que era el resto de los gremios, que habían ya casi cerrado en un promedio del 24-25%. Bueno, ayer finalmente se firmó un acuerdo por el 34% de aumento. No me importan los porcientos, los que ustedes decimos ya, no, yo quiero 3.500 como mínimo. Bueno, y este es otro tema. El 3.500 como mínimo tiene que ver con lo que le comentaba Eduardo hace unos minutos atrás, que es la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el martes que viene, martes 28. Y decíamos que justamente se dudaba mucho de la presencia de Moyano por un lado, y por otro lado también, aunque era más difícil que así sucediera, que no lo invitaran. Bueno, la invitación va a ser una invitación formal a quien es el titular de un gremio muy importante, más allá de que en términos formales o legales no haya un reconocimiento sobre la CGT que le conduce. Es fácil responderse por qué no lo van a invitar. Bueno, lo que es difícil es responderse por qué no va a ir. Bueno, ¿por qué no va a ir? Porque dice que no tiene sentido. Es una argumentación que viene sosteniendo. Si soy opositor, ¿qué voy a hacer allá? Dirá él. Bueno, ¿y qué opositor? Ahora después vamos a contar otra cosa. Vemos ya lo que es interesante. Te quería preguntar, a ver si escuché bien, porque no estoy seguro. ¿Ayer hubo un cumpleaños? Sí, hubo un cumpleaños, por eso decía. Otro almuerzo, ¿viste que venimos de semanas de almuerzos? Sí. Esos almuerzos y de todo. Bueno, pero cerrando el tema del Consejo del Salario, la razón por la que Hugo Moyano no va a concurrir el martes que viene es porque dice que ya está todo jugado, que el acuerdo que se va a estipular es lo consensuado más o menos entre el gobierno y el resto de los gremios, que fue un 25%, con lo cual el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 2.300 pesos, pasaría a 2.800. Y dice, ¿para qué voy a ir? Pero bueno, esto justamente, Adrián, tiene que ver con lo que mencionabas. La posición de Moyano ya es obviamente de una oposición feroz, digamos. Es difícil encontrar casi un opositor mayor hoy en el resto de la oposición que Hugo Moyano, en términos de cruzar todo el arco de todos los temas que se puedan mencionar, de lo económico, lo político, bueno, lo social, lo constitucional. Y lo más que simbólico, el almuerzo ayer, cumpleaños de Momo, terminan anunciando que harán una marcha junto con Duhalde a Comodoro Py, o sea, a ver si entendemos. ¿Pidiendo? De un poco esto que está diciendo Francisco, pero más que nada el hecho es el desafío de salir, claro, en los medios diciendo vamos a hacer una marcha a Comodoro Py. La tenemos más larga, va. Bueno, eso es cierto, y también que en la reunión en la que participó Dualde, también se habló de futuros acuerdos. Dualde aprovechó para decir cómo, si está la baña dando vueltas, nadie lo convoca. Bueno, este tipo de cosas realmente pequeñas, ¿no?, de política, que si no hubiese algunos medios que le interesara llevar esto, pasaría inadvertido, porque realmente lo que se diga en un cumpleaños de estas características con personajes así no debiera tener mucha importancia. Lo que sí tiene importancia, lo que sí tiene un impacto por de donde venimos, es si la presencia de Hugo Moyano ya metido de lleno en este tipo de encuentros políticos. Además, a Lavagna cada tanto lo convoca Majul. O sea que está en actividad Lavagna de algún modo, ¿no? Horacito, ¿y vos en qué estás? Yo te voy a dar tres o cuatro tips de la agenda deportiva para tener en cuenta. Uno, que a las 21:50 juegan Colón y Racing por la Copa Sudamericana. Ajá. Ojalá sigan con el envión que anoche trajeron los muchachos de Boca y de Independiente, así dan un gran partido. Vuelven a copas. Para Racing, una copa internacional, es fantástico su participación. Dos pequeños tips negativos. Uno, que Juan Hernández, el capo de la selección de los Pumas, de la selección de rugby, se lesionó. Entonces no va a poder jugar el sábado la revancha ante Sudáfrica en Mendoza. Es una baja realmente crucial porque le obliga al técnico, a Tati Fellan, a cambiar el equipo entero para rearmarlo, para ver cómo a quién mueve de posición para suplantarlo. O por ahí, como dicen los de la cátedra del rugby, a lo mejor se juega por Santiago Fernández directamente para reemplazarlo, como ya ocurrió alguna vez cuando se lesionó Conte Pomi. Hernández es el organizador, es el talento y es el pateador también, aunque el otro día en el Ebuno estuvo feliz con sus remates a los palos. Perdió en Albandián, en los Estados Unidos, ante Dolgopolov, de modo que arranca otra vez perdiendo a pocos días del comienzo del Abierto de los Estados Unidos, el gran slam que nos falta. Y una buena, que el pibe Sebastián Krismanich, la medalla de oro. ¡Capo! Ayer regresó a Corrientes para tener un homenaje. No solo capo porque ganó la medalla de oro, ¿no?, sino porque es lo que es, el residuo intelectual y emocional que le deja eso y cómo lo cuenta. Es un capo. Sí, es coincido. Muy divertido. Coincido. Ayer lo homenajeó Corrientes como un ídolo. Claro. Volvió a su país. Volvió a su patria. Su país. Somos extranjeros somos de Krismanich. Bueno, amigos, ¿ustedes saben una cosa? ¿Qué? Esta noche a las 20, el Astros está de fiesta. El Astros queda acá nomás a tres cuadras, Corrientes 746. Pregúntenme qué voy a hacer hoy a las 20. ¿Qué va a hacer hoy a las 20 Hugo Paredes, no? Voy al Astros. Porque el Astros está de fiesta. Está el senador Nito Artaza en el escenario, no en ejercicio de sus funciones. Con la señora Nacha Guevara, o mejor dicho, con el regreso. Empieza así. El Astros está de fiesta. Con el regreso a un escenario de la Avenida Corrientes de Nacha Guevara, que ya lo había ocupado en el Metropolitan haciendo de Tita en Tiempo de Tango, y también en el Hola Me Vives haciendo Eva. Después viene junto a Nito Artaza, el senador, actor, productor, libretista, Marcos Bicho Gómez, que a vos te enciende una sonrisa, Adrián. Un hombre criado en el circo. Sí, señor. Un hombre de circo. Es verdad, de familia circense, ¿no? Sí, sí. Marcos Bicho Gómez y Jean-François Casanova, que sigue quedándose entre nosotros y no se le ha ido el acento francés. Pero hace mucho que está acá. 30 y pico de años. Sí, quedó como nada más Ferreira. Lo vi peleándose con Viviana Canosa hace poco. No, hace... Sí, las peleas esas que dan, que repiten a la noche tarde. Yo no soy Oji Junco, decía él, ¿no? No, yo no soy Pachano. Yo no soy... Claro, porque Pachano con los botones. Caviar y botón tap, hay una interna... River y Boca. Como lo que hablaba él de Moyano. Unitarios y federales, ¿viste? Caviar y Botón Tap, ¿no? Hablo de memoria, no lo olvidemos. Y un importante elenco de bailarinas y bailarines. Voy a conocer a chicas nuevas, voy a conocer a vedette de fondo, media vedette, vedette de proscenio, y voy, por supuesto, llevo una joya para regalarle a mi preferida, que todavía no sé cuál es porque no la vi. Moria no está. Ah, no, por lo de la joya. Y por ahí no, ya le dije que investiguen la panza de Cristóbal, el perro de Moria. Tenés un dato ahí, vos. Tengo un dato, sí. Marianita, sí. Repetimos los teléfonos para la gente que quiera llamarnos. 0810-222-0870 y 4999-8700. Como siempre, tenemos Facebook y también Twitter, arroba hoy más que nunca. En un ratito vamos a hablar de los 6 meses, de lo que fue ayer acá en la Estación 11, Miserere, un acto para recordar y para pedir justicia por la tragedia de 11. Y también, hay que decirlo, alguien que está en el mundo de ferroviario ya hace un tiempo allá en el sur y que ayer estuvo en Trelew como uno de los protagonistas es Fernando Baca Narvaja. Seguramente después vamos a hablar de eso con Eduardo, que hablando de otra cosa, está impecable Fernando, se lo vio en las imágenes de Telam y de televisión, más joven que nunca. Sí, bueno, Eduardo, estás por ahí en Trelew. Sí, estoy aquí. Ayer, por supuesto, estuve con Fernando, le hice una entrevista para el programa La Historia en Debate. Estaba muy muy cálido, muy sonriente, y por supuesto la entrevista le dije, déjame darte un abrazo cuando termine la entrevista, bien, ¿no? Bien. Así que quedara registrado ese afecto y ese respeto a quien uno dice, bueno, es el único sobreviviente de los que se fugaron, y él prefiere sentirse uno más de una generación de militantes, que por supuesto no exime de la responsabilidad que él mismo asume, que él le tocó siendo muy joven en la organización Montoneros. Así es. Vos sabés que, hablando de las actividades que hubo ayer, hubo una que realmente tiene un valor simbólico extraordinario. Aquí en la cárcel de Rawson, cuando los trajeron confinados, al tiempo los presos, sus familiares, lograron una reivindicación, que es ser visitados por personas que vivían aquí. Entonces se hizo bajo una figura que les permitiera la visita legal, por decirlo así, porque de otra manera no se puede entrar a una cárcel, y no rompiera las normas de la dictadura. Entonces había una serie de apoderados, ¿eh? Fíjate la palabra apoderado. ¿Qué tiene que ver si les traslada el poder a alguien que es peligrosísimo, ¿no? Que es un subversivo que está preso por... y lo apodera al otro, ya entonces el virus se contamina. Bueno, las frases que tenían los militares para poder lograr... o para permitir que no se rompiera completamente este vínculo entre el pueblo, entre la sociedad y los presos, tenía estas características. Bueno, ¿quién era apoderado de Mariano Pujadas? Se los va a contar Nadina Mayo, que está en línea. Nadina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Bueno, quiero decir, ante todo, que vos, Nadina, que vivís en Mar del Plata, hace más de 5 años... me contactaste precisamente cuando se cumplían los 35 años, ¿no es cierto? Sí, así es. Tu mamá, Elisa, era en ese entonces, hasta ese entonces, era la Secretaria de Derechos Humanos. Exactamente, mamá fue la primer subsecretaria de Derechos Humanos que tuvo el gobierno de la provincia del Chubut. Sí, mamá fue, Elisa Martínez, fue la apoderada de Mariano Pujadas. Mi padre, Horacio Mayo, también fue miembro de la Comisión de Solidaridad, fue apoderado de otros presos políticos, y hubo una cercanía muy muy fuerte con Mariano. Eso lo llevó a mi papá, luego de la masacre, lo lleva a mi viejo a hacer un retrato de Mariano Pujadas, a esculpir un retrato de Mariano Pujadas. Y en el año 73, que es la última vez que el Doc y Josefa, que eran los padres de Mariano, se acercan a Trelew, en ese año mi viejo decide regalarles la obra, ¿no? Uh-huh. Así que el retrato de Mariano viaja para Córdoba con su familia, y bueno, como sabe, como es de público conocimiento, en el año 1975 la represión asesina a casi toda la familia Pujadas. Sí, la historia es bastante impresionante, Nadina, y uno a veces cree que es de público conocimiento, y si bien es público, no es suficientemente sabido, no es suficientemente conocido, que antes de la dictadura, en el 14 de agosto, es decir, cuando se cumplía, faltaba un día para que se cumplieran 3 años del momento en el cual Mariano Pujadas había hablado con el Canal 7 aquí, había sido él, junto con Pedro Bonet, los que explicaban tanto la lucha como por qué se rendían y confiaban en la justicia, o por lo menos no les quedaban muchas otras alternativas. un día antes, a 3 años, un grupo que era como el símil de la AAA, el Comando Libertadores de América. Yo el otro día comenté uno de los integrantes, el Colorado Egea, Miguel Ángel Egea, que era un tipo del D2 de Córdoba y que ahora es un tipo que tiene una oficina ahí en Fray Justo Santa María de Oro, a la vuelta de la Embajada de Estados Unidos. No digo yo que él hubiera estado concretamente en el asesinato de la familia Pucará, pero era uno de los integrantes de todo ese grupo policial, militar, parapolicial, paramilitar, que terminó en esto, ¿no? En que lo sacaron, lo fusilaron y ahora viene lo que vos nos vas a contar. Sí, antes de contarte la historia de la obra, déjame decirte que es importante recalcar que 1972, la masacre, es el ensayo de lo que va a venir después, en 1976, la persecución a los familiares de los militantes revolucionarios masacrados en Trelew, que no es solo la familia Pujadas, hay otras familias más que han sido diezmadas, también dan cuenta de este plan sistemático, de este plan organizado. Y en este contexto, hoy 40 años después que estamos llevando a cabo el juicio, creo que son los elementos que espero que sean los elementos que finalmente el tribunal tome para establecer que evidentemente ha sido un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Con respecto a la obra, si volvemos al busto, sí. En el 14 de agosto de 1975 matan a toda la familia de Mariano y en un gesto muy macabro, muy perverso, arrojan a toda la familia a un pozo y allí los dinamitan. Pero allí también va a parar el retrato de Mariano. Este Comando Libertadores de América tuvo la precaución de llevar una obra de arte, que era el recuerdo que tenía Mariano en su casa familiar, para volarlo, para demitarlo y matarlo una vez más. Matarlo una vez más, exactamente. Eso es lo perverso. Ayer se produjo algo, Nadina, que me parece que es muy simbólico también de lo que puede hacer el pueblo cuando quiere reconstruir su memoria y su identidad. Exacto. Sí, durante 30 años para mi familia, que digamos creímos que no había sobrevivientes de los Pujadas, en el año 2005 conocemos a Marianito Pujadas, un sobrino de Mariano, que viene a Trelew y eso a mi papá lo emociona mucho y lo motiva a emprender nuevamente el mismo proyecto escultórico. Decide hacer nuevamente el retrato, pero no logra terminarlo porque fallece. La obra queda inconclusa, queda en el material original, en la arcilla fresca, y bueno, yo sentí que tenía que tomar la posta, digamos, tenía que hacerme cargo, no podía dejar morir la obra, no podía dejar que la arcilla se secara, y bueno, mantuvimos fresca la arcilla junto con unos amigos de mi viejo acá en Trelew, y Norma Huisca, que es una amiga nuestra y artista plástica, asumió el desafío y el compromiso de pasar el busto al material definitivo, ¿no?, para poder finalizarla. Ayer, finalmente, en el acto central, sí, hemos descubierto la segunda obra de Mariano, digo yo que es más que un valor estético, un valor artístico, tiene un valor político, tiene un valor histórico y es la prueba de que la muerte no ganó, de que no se han roto los vínculos, que las generaciones nuevas continuamos, hemos tomado esta lucha y aquí estamos para seguir contando la historia. Nadina, y estaba además tu madre con vos, así que fue un momento muy emotivo porque seguramente para muchos el recuerdo de tu padre estaba allí presente en esta nueva obra. Mi madre y estaba Marianito Pujadas y María Eugenia Pujadas, sobrevivientes de la familia. Te mando, Nadina, un fuertísimo abrazo y te agradezco por haberme contactado hace 5 años para invitarme a aquel acto que encabezaba Eduardo Luis Duhalde y de haberte visto ahora, 5 años después, aquí también con tu madre, abrazándose esta obra. y nos seguiremos viendo. ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo. Nadine Amaya, y una historia me parece muy simbólica, muy contundente, ¿no? El arte puede, cuando uno habla de fusilamientos, puede recordar el Guernica y puede pensar cómo en algún momento hubo quienes dijeron, saquemos el Guernica de España cuando estaba Franco, ¿no? Y lo mandaron a un museo en Estados Unidos para preservarlo de la furia del franquismo. Curioso lugar donde podía estar una obra de arte que retratar el dolor. Sin embargo, bueno, en ese momento era un lugar donde efectivamente el Guernica no iba a ser pisoteado, no iba a ser maltratado. Ahí estaba la obra de Picasso hasta que, cuando murió Franco y se volvió a un proceso de apertura democrática en España, volvió al Guernica a donde tenía que estar. Y bueno, así como el primer busto de Mariano Pujadas terminó en un pozo con la carne y los huesos de los padres y los hermanos de Pujadas, así este busto ayer, con la arcilla fresca que quedaba después de que Horacio Mayo no estuviera más entre nosotros, se hizo este nuevo busto que está allí en el viejo aeropuerto de Trelew, donde Mariano Pujadas y sus compañeros se rindieron ante la prensa. Horacio del Prado, no sé si conté ayer quién tenía una casita a 200 metros del casco del viejo aeropuerto, ¿lo conté? No me acuerdo yo, ¿no? No, no. Un señor que escribió un libro que es el libro infantil que probablemente haya sido más traducido y más querido a las nuevas lenguas del siglo XX, y que tiene una frase que todo el mundo la repite, sí. Y que es, lo esencial es invisible a los ojos. Este señor se llamaba Antoine de Saint-Exupéry, era un aviador, un tipo que le había tocado estar en las guerras, pero que también trabajaba en ese entonces en llevar mensajes, en llevar cartas, en llevar paquetes, encomiendas, y había encontrado un lugar en el mundo, curiosamente a fines de la década del 20 del siglo pasado, lo había encontrado ahí. Tenía para esa compañía Aeropostale y alguna otra para la que trabajó, tenía un lugarcito cerca del lugar donde ahora está el busto de Mariano Pujadas. Mirá vos, ¿no? La historia y el arte, cómo se encarga de reconstruir, porque uno pasa por la vida, pasa, pero el arte y sus demostraciones quedan, ¿no? Como testimonio inapelable, eso es genial. Están mucho más cerca de la eternidad los artistas que nosotros, los vulgares. Libre como el viento. Las 8 de la mañana, vamos a ir al servicio informativo con Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados un décimo, humedad 75%. Diputados nacionales destacaron la declaración de interés público de la ex Chicone Calcográfica. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo que la ley de expropiación de la imprenta permite potenciar a la Casa de la Moneda. Aseguró que la sanción de la norma es para recuperar la soberanía de la producción de dinero circulante en el país. En Chaco bajó la cantidad de personas sin trabajo. La ciudad de Resistencia con la desocupación más baja del país, lo anunció el gobernador Jorge Capitanich. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha publicado la tasa de desempleo del segundo trimestre del año 2012. El conglomerado que integra el Gran Resistencia es el de menor desocupación relativa de toda la República Argentina, con 0.4%. Es el índice más bajo que experimenta este conglomerado en todos los datos comparativos desde el año 1993 a la fecha, y sobre todo durante todo el periodo de nuestra gestión desde el 10 de diciembre del 2007 a la fecha. Por la estacionalidad en los niveles de empleo, hay variaciones entre la tasa de actividad de subempleo y de desempleo y de empleo por trimestre. Lo importante es que la tasa de actividad

¿cómo viviste esa reedición 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela, con Coco Blaustein. Domingo, 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano, con Daniel Viglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Buen día, Anguita, Horacio y todo el equipo, soy Javier de Mataderos. ¿Acaso los que militábamos en aquella época, con 20 o 22 años, intuíamos que iban a hacer lo que hicieron estos cobardes? Porque... Hola, soy Hugo de Entre Ríos, camionero. Ayer estuve a la tarde en el acto ahí en Trelew y te vi de pasada que andabas con la cámara. Participé porque estaba de paso por esta ciudad, vengo de Comodoro Rivadavia, y dio la casualidad que estaba ahí. Soy un ex detenido desaparecido de la provincia de Entre Ríos. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, compañero. Buenos días, soy Alicia de Villa Ballester. Buen día para todo el equipo. Miren, yo la verdad me llama mucho la atención esto de que están jubilando en el hospital Castec de San Martín, pienso que en la provincia de Buenos Aires, y no van a reponer gente. No sé, pero pienso que la salud y la educación es lo más importante que tiene el ser humano. Bueno, un beso grande a todos. Chao. Mariana, sí. ¿Va a llover el 16 de octubre? ¿Qué sé yo? Ah, no, perdóname, se me fue la mano. No llego hasta ahí. Pronóstico extendido. Sí, solo hasta el domingo, donde baja mucho la temperatura. ¿Es cierto eso entonces? ¿Sábado y domingo? ¿Nos vamos a 3? A 4 grados el sábado, con una máxima de 12, y el domingo 3. No te me despeches, máxima también de 12 grados. ¿Cómo viene el tema de Santa Rosa? Porque ya estamos acá, ¿no? En fecha. Bueno, Santa Rosa, pero falta. Este año estamos vino con un grado de sobreactuación tremendo, Adri. Vino con telonera. Claro. Vino con telonera. No, falta. Falta todavía, tengo hasta el domingo, llego. Pero hasta estamos ahí, ¿no? Ahí, ¿cuál? Hoy es... Domingo es 27. Domingo 26. Ahí está. Lunes 27 tenemos fiesta en la radio. Sí, y un conductor que yo digo, no lo van a poder traer. ¿Lo van a conseguir? No. Sí. ¿Sabes que lograron? Hablaron con dos de mis representantes, no sí. con todos. Ah. Y aquí estaremos el día lunes 27. Es una fecha, el 27 fecha, de agosto. Porque el cumpleaños de la radio. Sí, ¿no? En realidad el cumpleaños de la radio está cumpliendo años la radio. Ustedes lo saben en nuestra radio pública, pero el 27 de agosto cumpleaños la radio. La radio como medio. La radio como medio. Y es muy interesante porque el 27 de agosto de 1920 es cuando se realiza lo que se conoce como la primera transmisión de radio con continuidad en el tiempo. Claro. Que eso se realiza aquí, en nuestro país, desde el Teatro Coliseo. Sí, señor. Aquellos locos de la azotea que eran colegas, porque yo soy radioaficionado, así que eran radioaficionados. Eran colegas tuyos, claro. Algunos médicos, sí. de distintas actividades, pero los unía la pasión por la radio. A Guerrico, a Romero, a Mujica, a Carranza, a Susini. Ahí está. En la azotea, con sus antenas y sus equipos transmitiendo Parsifal. Eso fue un 27 de agosto de 1920. El Coliseo, ¿no? El Coliseo. La primera transmisión se hizo con continuidad en el tiempo porque fue durante luego Radio Argentina, a partir de ahí. Los yanquis, se atribuyen que la primera transmisión la hicieron ellos, porque muy poquito antes, a sangre fría, hicieron una transmisión de radio y está probada, pero no tuvo continuidad. Ah. Esa fue una transmisión experimental que no se tradujo después en una emisora con continuidad. Entonces podemos tomar, sin caer en chauvinismo ni demás, nuestro caso, el de los locos de la azotea, sí. como algo... como un disparador fundamental, ¿no? Inclusive hay algunos reportes de quienes escucharon esas primeras transmisiones. Nadie, no teníamos radio, la gente no tenía radio, entonces por ahí en algún barco. Hay reportes concretos de esa primera transmisión, que fue, como decíamos, una un Parsifal de Wagner. Un Parsifal de Wagner. Y el conductor del cumpleaños número 92 de la querida radio es nuestro compañerísimo Adrián Corol. El lunes aquí a las 19. Vengan, ¿no? Vengan, pero bueno, vengan porque va a estar Julia Mengolini, vengan porque va a haber premios y vengan porque va a haber un montón de artistas. Julia va a estar conduciendo, por supuesto, también. También va a estar Julia conduciendo, sí, sí, sí. Y va a haber unos grosos cantando. Sí. ¿No? No hablo de peso, no hablo de peso artístico. No, que me mirás, no podemos adelantar nada más. Nada más. Nada más por ahora. No sé vos, Horacio. Yo te voy a decir un comentario sobre el fútbol. Anoche vimos un partido extraordinario, ¿no? El de Boca 3, Independiente 3. Hubo una escena en ese partido que fue verdaderamente increíble, que fue el lugar más caro de la cancha de Boca. Es un dato, esto es simplemente un dato. Sacando, desatornillando un cartel de publicidad y tirándoselo para matar a los del Banco Independiente, al técnico, a los jugadores suplentes. ¿Un cartel? Sí, un cartel de publicidad. De Gatorade, diría Milagro. Esto es muy viejo en el fútbol, por eso se sacaron esos carteles. Sí, no, se sacaron de las populares. Terrible. Yo esto lo vi en el año 60 y pico en cancha de Racing, cómo la hinchada de River sacaba un cartel de Cinzano y lo tiraba para abajo, sí, tratando de matar el festival de marcas abajo, hoy, en cancha de Racing. Bueno. Sí, pero esto te lo digo para darte. La noche era de Gatorade. Sí, no, pero fue terrible. Fue terrible. Fue en el gol, después del gol del penal, ya sí. Sobre el final del partido. ¿Pero logró el objetivo? No, bueno. Sí, lo tiraron para abajo. Luego había. Hay una pequeña protección. Realmente tiene que haber un techo, un alero. Ahí esto es sobre el banco suplente de Boca. Había y lo sacaron. ¿Pero sabes por qué lo sacaron? ¿Por qué? ¿Por qué estaba? Estaba porque esos señores orinan y escupen hacia abajo, claro. A los visitantes. Pero es como si fuese una tradición permitida. No, efectivamente. ¿Sabes por qué ocurre esto? ¿Por qué? Por la impunidad. Porque no pasa nada, lo pueden hacer tranquilamente. El presidente de Boca estuvo bien, dijo, los voy a llamar para que rindan cuenta. Si a Boca no le sacan los puntos, porque acá sabes que tiene el fútbol argentino, castigan a Almirante Brown, castigan a Nueva Chicago, y a los clubes de primera los dejan que hagan lo que se les cante. Hay una información de último momento que sostiene que le pueden llegar a suspender la bombonera en el próximo partido internacional. Se lo tienen que suspender un montón de tiempo, igual que a Chicago. Fue muy peligroso lo que tienen pasa. Que actuar con Boca y con River y con todos los clubes de primera, igual que hacen con los clubes de la B y con los clubes chiquitos. Si no son cómplices, y si no, esto sigue y cada vez hay más violencia. Es el sector más caro de la bombonera, es la platea que está por debajo de los palcos centrales, no es la 12, ¿eh? Claro. No estamos hablando de la 12, estamos hablando de gente que paga miles, anuales para estar ahí, y la gente, no hay lugar, no se consigue en esos lugares. Pagan por adelantado miles de pesos, es gente perfectamente identificable, que están sobre el donde se ubica el banco de suplentes visitante en la bombonera. Es un rito como si vos ir a gritar, pero de ahí a tirarles un cartel de chapa encima. En el fútbol hay una sola penalidad que duele y que soluciona, que es la quita de puntos. Por eso no se instrumenta en el fútbol argentino. Se puso y funcionaba. Entonces la sacaron para que siga. ¿La quita de puntos como un castigo? Claro. Ejemplificador. Claro, por ejemplo, si vos a Boca le sacás de anoche le rebajás 3 puntos. Anoche era un partido de ida y vuelta, sí. Es otra cosa. Pero en un campeonato normal, vos le sacás puntos y como anticuerpos el mismo club y la misma hinchada y el mismo público dice, che, déjense de embromar. No hagan esto porque le perjudican al club. En el fútbol argentino en este momento hay un sentimiento de impunidad tan grande que realmente yo no entiendo. Hace falta, siempre lo hemos dicho acá más de una vez, hace falta un Kirchner en el fútbol argentino. Sí, y por ahí otro lema, ¿no? Fútbol para casi todos y que se especifique por qué casi. Sí, y te digo esto que después nos vamos a meter porque esto va a seguir para largo. El tema con la AFIP. Es escandaloso. Lo que están haciendo los dirigentes del fútbol argentino, están viviendo del Estado Nacional y de la venta de jugadores, más o menos. En este momento el ingreso principal del fútbol argentino es el fútbol para todos, que lo paga el Estado Nacional. No se sabe qué pasa con esa plata, y encima los dirigentes, algunos no los voy a nombrar porque me da vergüenza porque los conozco de años, los dirigentes lideran esta evasión impositiva alevosa sobre el Estado argentino. Claro. Están viviendo del Estado argentino y van a pagar los impuestos en Chile y en Uruguay. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Y sabes cuál es la frase absoluta y el dato? El club, te voy a decir cuál es, el de Uruguay, Sudamérica de Uruguay, lo preside... ¿Quién? Vicente Celio, que era presidente de Chacarita Junior, ahora aparece dirigiendo Sudamérica de Uruguay, está en esta triangulación de... ¿Y sabes cuál es la expresión del tipo para decir? Porque es cierto, no hay delito. Lo que hay es una flagrante deserción moral, ética. es tremendo. ¿Sabes qué dice? Es por una cuestión de seguridad jurídica, porque la verdad es que se paga lo mismo acá que en Argentina. ¿Me puedes explicar? La inseguridad jurídica es tener dirigentes como estos. Ahí nace el huevo de la gallina. Por eso yo a veces pienso, cuando veo a los presidentes argentinos, cualquiera, digo, pero los argentinos somos difíciles de, como país, ¿no? Porque no es Biselio es uno porque salió a decir esta barbaridad. Es tan cínica la frase. Están los argentinos por todos lados. Y hay un caso que hoy refiere un diario, que es extraordinario. Peñarol de Rafaela, club chiquitito, de la Liga Rafaelina. También es usado para estos pases. Hay uno del año 2006, cuando Jonathan Santana pasó de River al Wolfsburgo. En realidad fue de River a Peñarol de Rafaela y de ahí al Wolfsburgo de Alemania. ¿Qué pasó? Que no estaba previsto. ¿Qué pasó? Que Jonathan Santana se peleó con Wolfsburgo. Entonces el Wolfsburgo hoy reclama 60.000 euros de indemnización, porque el tipo no cumplió con su contrato, no jugó el tiempo que había contratado. Si en 15 días el club Peñarol de Rafaela no pone los 60.000 euros, lo desafilian de la Liga Rafaelina, de la AFA, y no puede jugar más a la pelota, digamos. ¿Quién estuvo allí? Marcelo Simoñán, que es, yo lo nombro porque le hizo tanto daño a Estudiante de La Plata, es el representante de Verón. Que me indigna que estos señores sigan adelante. Hay un tipo, te voy a nombrar otro caso, Raúl Delgado. O sea, yo lo conocí de jugar al fútbol, lo conozco, te aseguro que fue vocero de Menem. Te aseguro que es una persona extraordinaria, pero hoy preside Unión San Felipe de Chile y es casi un líder desde Chile de estas triangulaciones, de estas maniobras de evasión. Digo, lo que puede hacer el capitalismo salvaje... O sea, que no basta con ser una persona extraordinaria, hay que sostenerlo. Yo, no sé, yo supongo que cada uno tendrá su precio. Sí. Mañana me ofrecen a mí $1,000,000 como en propuesta indecente y a lo mejor agarro lo que sea. La dinámica del negocio, para que uno entienda, ¿cómo es? O sea... subvalúan jugadores, aparecen contratados para un equipo chico de Uruguay. Cualquier jugador, por ejemplo, ya esto empezó con, que yo recuerde, con Francescoli, sí. ¿Hace cuánto? 20 años. Sí. Y cualquier jugador que está libre, para que el representante no pague impuestos en la Argentina, el representante se lo vende a otro club. Por chaucho y palito. Por chaucho y palito. Porque la cuestión es que con esto dibujan mejor los números y salen ganando el representante. ¿Nos vamos ahí, saben dónde? ¿A dónde? A una tanda. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Una mujer judía y un pescador palestino se asocian en la insólita empresa de criar cerdos en Gaza. Lo que la religión y política separan, el deseo de superación y progreso lo pueden unir. Cuando los chanchos vuelen, una desopilante aventura de supervivencia en tiempos de intolerancia. Cuando los chanchos vuelen, hoy estreno solo en cines. Personal es la primera empresa con una unidad de negocio creada exclusivamente para chuparle las medias a nuestros clientes. Por eso, asociándote a Club Personal, te damos descuentos en restaurantes, 2x1 en cines y miles de premios en SMS y minutos para tu personal. Y acordate que nadie, pero nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Los niños tenemos derechos. A la salud. A la educación. A la familia. A la protección. A la identidad. A la libertad de expresión. Derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Ocho de la mañana, 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 67%, el cielo está nublado. viento del norte, que es lo que sentimos a 18 kilómetros, y la máxima hoy que llegaría a los 28 grados. Por la mañana, nubosidad variable. Ya hacia la tarde-noche va a empezar a desmejorar, probabilidad de lluvias, tormentas, vientos moderados del norte rotando al oeste, y hay que salir equipados. Si uno vuelve a la noche, equipo de lluvia seguramente. Viernes, toda la jornada vamos a tener lluvia. Aparentemente el pronóstico anticipa probabilidades durante todo el día. Y empieza a bajar la temperatura, mínima 9, máxima 14. El sábado la mínima 4, la máxima 12 grados con cielo parcialmente nublado. El domingo la mínima 3 y la máxima 12 grados. Enfrentaremos a la que venga. Nuestro Eduardo Anguita Entreleu. Bueno, aquí Mariana ya ha salido el sol, ¿eh? Así que puedes quedarte tranquila. No hay ni una pizca de nubes como suelen suceder acá las mañanas. Debe estar ventoso, yo no lo sé. A lo mejor mi tocayo Eduardo Hualpa, que también está en Chubut, y sospecho que está en Rawson, no Entreleu, puede ser que lo sepa. Eduardo Hualpa es abogado, es querellante por los familiares de las víctimas del fusilamiento aquí ocurrido el 22 de agosto del 72, y en este juicio histórico tiene una responsabilidad muy importante. Eduardo, buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Sí, yo estoy en Puerto Madryn en este momento. Ah. Y también es un día soleado, hermoso. Eduardo, ayer, bueno, yo estoy en Trelew, ayer estuve en todos los actos, pude ir a la base, lo contaba al principio del programa, me permitieron entrar y hacer entrevistas con muchos de los familiares de las víctimas. Estaba con un precinto, claro, 40 años después uno dice las pericias, no sé en qué servirá un precinto, pero bueno, son medidas que seguramente ayudan a que todos los recaudos que se tomen en este juicio impida que haya chicanas a último momento, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Se han hecho pericias, ahí tenemos la semana que viene, más adelante la oportunidad de escuchar a Rodolfo Pregliasco, que es un perito del Baiseiro que trabaja sobre el tema de los restos metálicos en la pared, para demostrar que no hubo una balacera o un intercambio de balas, sino las balas fueron en una sola dirección. Pero efectivamente el lugar es importante porque las celdas ya no existen más, sino que han sido digamos, los tabiques que constituían las celdas, donde estaban alojados los presos políticos, han sido derribados, y sin embargo el recinto general, el salón donde estaban esos calabozos, está intacto. Así que todavía sirve para tener medidas de las distancias, de los espacios, cómo estaban alojados, la verosimilitud o inverosimilitud de la versión del intento de fuga y posterior represión, etcétera, etcétera. Eduardo, es curioso cómo uno piensa cómo el arte se mezcla con la vida real, y a veces el arte también es prueba contundente. Me refiero a que dos películas, la de Raimundo Gleiser y la de Mariana Ruti, las dos que tratan lo de Trelew, han sido incorporadas a la querella. Cuando uno ve estas películas son pruebas contundente, sobre todo la de Mariana, que ha podido reconstruir, incluso hablando con alguien que trabajaba en la funeraria, que ayer estaba, que fue testigo. Marileo. ¿Eh? Marileo. Exactamente, que es testigo y que ayer estaba en el acto, y realmente las cosas que él ha relatado respecto de cómo lo trataban los marinos a la hora de llevar los féretros, cómo tenían que ser, dónde estaban los cuerpos, es conmovedor y al mismo tiempo es contundente, porque dice, ese material periodístico está ahí. En todo caso, el testigo diría, sí, señor, esto que yo le dije es cierto. Pero digo, qué interesante que el cine comprometido de Raimundo Gleiser, que está desaparecido, y el de Mariana Ruti, que está aquí en Trelew, que va a estar el lunes, sea parte de esta querella. Sí, muy importante estos dos materiales, así como los libros, bueno, el de Paco Urondo. Y hay muchos otros documentos, está también el de Tomás Eloy Martínez, hay muchos documentos de la época, revistas, donde están declaraciones, por ejemplo, de Mayorga o de Hermes Quijada, que forman parte de la prueba porque permiten seguir la pista de esta versión oficial que fue un poco básica en el encubrimiento, ¿no es cierto? Eduardo, te quiero preguntar, como para poder precisar a los oyentes la dimensión de quienes están juzgados. Hay 5 personas que están acusadas por el tribunal, 3 por participar de manera directa y 1 creo que por encubrimiento y otro por una responsabilidad, digamos, superior en el organigrama. Me gustaría que completaras la nómina de quienes no van a estar presentes y dónde están estos cinco imputados pasando sus días por estas horas. ¿Los que no van a estar presentes, decís? Bueno, hay uno que no va a estar porque Estados Unidos no dio la extradición. Exacto, ese es el teniente Bravo, Roberto Guillermo Bravo. Está todavía, es una cuenta pendiente que tenemos en materia de impunidad. Exactamente, como vos decís, hay tres personas sindicadas de haber disparado, sentadas hoy en el banquillo de los acusados. Sabemos que fueron más, pero logramos sentar a el capitán Emilio del Real, al capitán Luis Emilio Sosa y a un cabo, Carlos Marandino. Estos están, a cabo Marandino está con prisión domiciliaria, pero por motivo de que no puede no tiene un domicilio para proponer, está durmiendo en la alcaldía, es decir, está en cárcel común, digamos, el cabo Marandino. En el caso de Sosa y del Real, estuvieron presos, pero ahora están escarcelados. Después estuvieron con prisión preventiva y están escarcelados. Lo mismo que Pacanini, que es el en ese momento era el jefe de la base y que está acusado de haber transmitido la orden, de alguna manera, que venía de las más altas esferas de estos fusilamientos. Y el quinto es Jorge Bautista, que es quien se encargó del sumario militar. Entonces, él, de alguna manera, le puso el moño al encubrimiento que se inició con esta versión inverosímil del intento de fuga. Eduardo, la situación de Sosa y del Real, que a todas luces fueron dos de los asesinos y que tuvieron junto con Bravo un protagonismo muy grande, ellos tienen un domicilio constituido cerca del tribunal, ¿en qué lugar están? Exacto, ellos están, digamos, el tribunal maneja con bastante discreción, pero nosotros tenemos acceso y nos han pedido que seamos discretos con respecto a los domicilios. Están entre Lewin Rawson y cuando están concurriendo al juicio. Sin embargo, el tribunal los ha autorizado, como ha ocurrido en otros casos, a que presencien el juicio desde una pantalla de televisión en Comodoro Pi. Es decir, que es una cosa interesante, porque de alguna manera, al no venir a Rawson en cada jornada, supongo que buscan alguna forma de, digamos, menor presión o de protección, en el sentido que no están cara a cara con las víctimas y con el propio tribunal, sino mediante una pantalla. Lo que no calculan es que podría ocurrir, y yo te planteo para tu audiencia, que es muy comprometida, es que esa audiencia en Comodoro Pi también es pública. Entonces ahí podría haber compañeros que concurran a participar del juicio mirando el juicio de aquel lado y al lado de estos acusados, ¿entiendes? Ah, muy bien. Yo te voy a pedir que después quedemos en línea privada, si me das un correo electrónico, te digo el mío, porque sería muy bueno poder anunciar, el lunes se va a llevar a cabo esta audiencia. El lunes a las 4 de la tarde hay una audiencia y ahí están los que quieran venir, está acá en Rawson, en el Cine Teatro de Rawson. Y si quieren acercarse a Comodoro Pi, es una audiencia en la que es pública, puede ir periodistas, puede sacar fotos y pueden también ir público. Repetime, por favor, ¿quiénes van a estar en Comodoro Pi? Así en Comodoro Pi están los más importantes. Están Sosa, está Del Real, está Pacanini, está Bautista. El único que está aquí en Rawson permanentemente, porque está detenido, es Marandino. Y porque no tiene medios para otra cosa, es Marandino, el cabo, que sería de alguna manera probablemente no el de mayor responsabilidad. Bueno, muy interesante este dato, Eduardo, yo no lo sabía. Te pregunto, porque muchos se harán la misma pregunta que yo, el hecho de que estas personas que a todas luces fueron los criminales no estén como están la mayoría de los imputados por delitos de lesa humanidad posteriores al año 76, que no estén con prisión preventiva y en cárcel común, a uno lo tiene que hacer pensar de que el tribunal está siendo un poco generoso porque estos son hechos anteriores al 76, o son simplemente cuestiones de procedimiento que no anticipan ningún fallo negativo o ninguna consideración de beneficio o de impunidad a esta gente. Una precisión, el tribunal que decidió la excarcelación no es el que está juzgando en este momento, sino que digamos que esta batalla la perdimos hace varios años. Estuvieron un buen tiempo en Marcos Paz, después lograron la prisión domiciliaria y finalmente la excarcelación, y eso llegó hasta la Cámara de Casación Penal. O sea que los responsables hay que, en este caso hay que buscarlos por otro lado, de la libertad. Y te, otra precisión te voy a hacer, si me permitís. No, claro, para eso te llamamos. Que los imputados de crímenes, aún de graves crímenes, esperen su juicio en libertad mientras que no se pruebe que están intentando fugarse o que entorpecen la investigación, no es algo que nos alarma a quienes estamos del lado de las garantías de las personas. El problema es que, si yo te aseguro que si los sindicados como autores de 16 homicidios y 3 tentativas de homicidio fueran muchachos de barrios pobres de Trelew, Rawson o Gaiman, seguramente no estarían libres. Déjame hacerte algo que no es una precisión, sino una apreciación del sentido común. Cuando uno agarra la retórica periodística del último mes y medio, porque hay un grupo de gente que en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal quiere hacer resocialización, más allá del nombre, si es batallón militante o grupo Pimpinela, pero que hace una cosa específica que supongo que en el derecho procesal y en la política criminal son vitales, que es qué se hace con una persona mientras está detenido para que cuando vuelva sea un factor de apoyo a la sociedad, a la socialización, y no un factor de discordia, ¿no? Correcto. Entonces, si uno piensa que, están espantadísimos porque un baterista puede participar con custodia del Servicio Penitenciario en una actividad, ¿qué será de gente que fusiló a 16 personas y está en la casa sin ninguna clase de molestia por parte de esa gran prensa, ¿no? Claro, pero me parece también como opinión, y ya que me das la oportunidad, si un poco la tragedia la paradoja de nuestro país es que uno tiene que estar embretado en defender posiciones o en atacar posiciones, no por su corrección intrínseca, sino porque la coyuntura te obliga a estar del lado del otro. Yo te digo, no es incorrecto, aunque sea antipático para las víctimas, que los autores sindicados, hasta que sean condenados, estén en libertad. No es incorrecto. El problema en Argentina es que es una garantía que solamente algunos pocos, y quién sabe por qué, pueden gozar. Entiendo y comparto lo que vos decís. Cuando uno asume el que la Constitución tiene derechos y garantías, lo que se dice peyorativamente garantista es una virtud, ¿no? Quien dice yo soy garantista, lo soy independientemente de que el otro sea de Boca o de River. No se me ocurre cómo una persona pueda sentirse avergonzado de ser garantista. Me refiero a un abogado, porque trabajamos de eso. La garantía de libertad de expresión, la garantía de libertad de circulación, todas las garantías. Ese es nuestro trabajo. Sin embargo, uno escucha gente que dice cualquier barbaridad. Eduardo, son las 8:34 y nos extendimos por sobre las noticias, pero me parecía que aquí tocamos muchos temas que nos sirven no solamente para entender el juicio, sino para entender la vida cotidiana respecto de la inseguridad, el delito, cómo actúa la prensa y cómo tienen que actuar los abogados como vos. Eduardo, te mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Es Eduardo Hualpa quien hablaba con nosotros, quien está aquí cerca de donde estoy yo, en Puerto Madryn. Mariana Gil Laborde, perdón a nuestros compañeros del servicio informativo. Vamos con ellos entonces, con Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmaier. Por Nacional, Argentina se informa. Minutos en Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 69%. Comienza el juicio por nacimientos en cautiverio, secuestros y desapariciones en Campo de Mayo. El ex dictador Reinaldo Viñone, el represor Santiago Riveros y otros 7 imputados serán juzgados por delitos de lesa humanidad. La justicia investigará los hechos que ocurrieron en la maternidad clandestina que funcionaba en esa guarnición militar durante la última dictadura. El ministro de Educación de la Nación confirmó que aumentó el número de alumnos que asiste al colegio. Alberto Scilioni mostró los resultados de un relevamiento comparativo que realizó el área ministerial en todos los niveles educativos. El funcionario aseguró que 9 de cada 10 chicos están insertos en el sistema de escolaridad. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 69%. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional, somos todos.

hoy 23 de agosto, a las 10 de la mañana hay una charla debate en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Por, justamente porque cuando a Felipe Vallés se lo secuestraron fue en la calle que entonces de Capital Federal se llamaba Canalejas y que hoy se llama Felipe Vallés, por esa razón, ¿no? Y fue llevado a la comisaría de San Martín, que allí fue donde hay testimonios de que fue torturado y nunca más se lo volvió a ver. Hoy a las 10 en la Universidad Nacional de San Martín. Hacia el mediodía en San Justo, en la Plaza de San Justo, comienza una serie de actos con talleres, con presencia de artistas, que van a cerrar hacia las 18:30 en el Centro Cultural Valentín Barros de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, de San Justo. Está en la avenida Arturo Illia 2340, 2340 de San Justo. Bien. Mañana, viernes 24, a las 19 horas, la Cámpora va a inaugurar un local con el nombre de Felipe Vallés en Artigas y Bogotá. Bogotá 2505, 2505, esto es mañana viernes a las 19 horas. Todo lo que dijimos a partir de las 10 en la Universidad de San Martín y del mediodía en San Justo es todo en el día de hoy. Ojalá que esto despierte el nombre, aunque sea Felipe Vallés, de aquellos que no saben quién es o lo saben superficialmente, que despierte la curiosidad para que la antorcha de la historia no se apague. Tenés un entrevistado, de primera A, ¿no? De primerísima. Tenemos el lujo, aparte, de que nos escuche con cierta asiduidad. ¿Qué más podemos pedir nosotros para el señor Ricardo Forster, que nos está teniendo la amabilidad en esta oportunidad de atendernos en estas horas de la mañana? Ricardo, Francisco Balas te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ricardo, te comentaba el otro día, tuvimos una conversación telefónica breve, que me parecía muy interesante que en una época donde desde los medios de comunicación masivos y opositores se impugna el debate de muchos temas, en especial en los últimos tiempos se ha impugnado como y casi improcedente y como que ha sido un acto de inmoralidad hablar de la reforma de la Constitución que se viene debatiendo en distintos ámbitos y que prácticamente, como te decía, queda... Hablar de la reforma de la Constitución es prácticamente ser un bandido para estos medios. Vos el otro día tuviste una entrevista muy interesante con Marcelo Longobardi en, creo que fue C5N, y argumentaste con mucha claridad que desde ya que es un disparate esta posición, pero que sobre todo no hay que tener ningún temor y que se puede hablar de esta reforma como se puede hablar de cualquier cosa sin ningún digamos, temor o prejuicio. Contanos un poquito, Ricardo, de lo que vos ves de este tema. Sí, a ver, yo le planteaba de alguna manera que hay una suerte de teoría de la conspiración. Cada acción supone que en una suerte de ajedrez maquiavélico las piezas están dispuestas para que el gran jugador siempre vaya orientando en función de su estrategia cada situación, ¿no? Y entonces el secreto, la lógica conspirativa, la conjura, son parte de una Argentina que siempre solapadamente va acumulando poder, poder y poder, ¿no? Y de esa manera lo que se hace es, primero, reducir lo interesante y lo enriquecedor de un debate público. La Argentina contemporánea ya hace tiempo que viene discutiendo prácticamente todo. No hubo tema fundamental de la vida cotidiana, de la política, de la economía, de la cultura, de los derechos, que no se haya discutido. Desde el matrimonio civil igualitario hasta la cuestión jubilatoria, pasando por la deuda externa, pasando por el FMI, regresando por los medios de comunicación, entrando por el Banco Central, el ciudadano de a pie pudo discutir con sus amigos cuestiones que antes ni siquiera aparecían entre los especialistas. ¿Por qué tenerle miedo a un debate público? ¿Por qué tenerle miedo a abordar un tema fascinante como puede ser la cuestión de la Constitución, que hace a la convivencialidad, sí, que hace a problemas centrales, neurálgicos, que hace a la columna vertebral de la ley en nuestra sociedad? Todo en función de una supuesta trama, insisto, cósmico-maquiavélica, que tiene como único objetivo la perpetuación eterna en el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Ricardo, disculpame la interrupción. Así fuese que también dentro del debate de lo que es una posible reforma de la Constitución, donde se traten muchísimos aspectos que tienen que ver con una Constitución hecha en el año 94, distante en todo de lo que es la realidad actual argentina, también se quisiera hablar de la reelección. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la culpa que debemos acarrear todos aquellos que consideremos que, y pongo un ejemplo que vos mencionaste el otro día en el programa, las democracias más, más respetadas por gran parte de la tilinguería argentina, como son algunas europeas, tiene en sus sistemas parlamentarios gobiernos de 14 o 15 años. Yo estaría fijándome un repaso porque me fallaba la memoria. Digo, Mitterrand en Francia, que fue una voz y una persona muy respetada, tuvo 14 años en el poder, sistemáticamente reelegido. Felipe González tuvo 14 años. Tony Blair estuvo 10 años. Digo, ahí no hay impugnación alguna. Por supuesto, pues, es la lectura típica de Europa como un dechado de virtudes democráticas y América Latina como el territorio de la barbarie. Si entre nosotros se construyen liderazgos ligados a procesos de transformación social populares, esos liderazgos son construcciones autoritarias que tienden a la dictadura. Estamos cansados de leer y escuchar expresiones brutales que hablan de fascismo, de dictadura. Y lo terrible de eso es que si efectivamente la Argentina actual fuese algo equivalente al fascismo y la dictadura, quiere decir que el fascismo y la dictadura fueron juego de niños, donde no hubo víctimas, donde no hubo genocidio, donde no hubo nada. Entonces, esas expresiones lo que en realidad están diciendo o están bastardizando y banalizando es el propio drama de la historia. Pero vuelvo a lo que planteas. Efectivamente, discutir la Constitución Nacional puede implicar también discutir qué régimen político, si presidencial o parlamentario, si efectivamente la Argentina necesita o no una cláusula de reelección, si la Constitución es un texto revelado, intocable, que está allí puro y prístino, o es un texto amasado en el movimiento de la historia. Son debates interesantes, abiertos, y por otra parte, y la sociedad lo sabe perfectamente, no existe ninguna posibilidad de ir hacia una asamblea constituyente si no hay un acuerdo político amplio que implica, entre otras cosas, que dos tercios de ambas cámaras tienen que aprobar el llamado a una asamblea constituyente. ¿Cuál es el temor? ¿A qué le tienen temor? Por otra parte, si fuese mágico, es decir, si Cristina fuese la líder carismática que con solo poner su nombre ya tiene garantizada de acá a la eternidad la presidencia de la nación, ¿qué quiere decir esto? ¿Existe eso o existe una sociedad compleja que cada dos años vota y con su voto va construyendo el mapa político de la sociedad? ¿O hay algo así como un nombre y una cláusula que defina de una vez y para siempre los humores sociales, si el proceso de transformación realmente representa la voluntad popular, etcétera, etcétera, etcétera? Me parece que es parte de, de una construcción, de una maniobra y de tratar de descalificar justamente cualquier tipo de iniciativa, que como es la iniciativa del debate constitucional, lo que busca es, recorriendo la vida argentina, poner en evidencia que hay temas fundamentales para seguir siendo debatidos. Indudable. Ricardo, junto con Luis de Lía y Hugo Yasky, sí, estás en una suerte de, digamos, de armado, de justamente una estructura que dé o que se permita este tipo de debates por una reforma. Claro. Contanos un poquito de eso. Sí, eso ya hace casi dos meses se hizo público, se elaboró una suerte de documento. El movimiento se llama Movimiento hacia una Reforma Constituyente. Nació un poco de lo que fueron las consecuencias del acto de Vélez, esa confluencia de vastos sectores que se reunieron allí para apoyar justamente la idea de una ampliación de la participación política, de la organización, de lo que genéricamente las organizaciones sociales y políticas afines a la invención del kirchnerismo. Y allí lo que se planteó es que la Argentina contemporánea no es la Argentina de la década del 90, no es la Argentina hegemónicamente dominada por la matriz neoliberal, y que si bien aquella constitución del 94 puede tener, por supuesto, artículos reivindicables y que tienen que ser parte de una nueva constitución, hay una estructura, hay una matriz, hay una concepción de país que atraviesa esa constitución, que ya no se corresponde con las transformaciones, con las novedades, con las reconstrucciones que se dieron en la Argentina contemporánea, y que es muy importante, que es bueno, que es saludable, que imaginemos que para este contexto histórico es imprescindible que la propia Constitución pueda adaptarse a las demandas de este tiempo y no quede adherida a un modelo neoliberal que de alguna manera atrapa legalmente a las transformaciones y les pone un cierto condicionamiento. Para que se entienda lo que quiero decir, por ejemplo, la educación y la salud fueron fragmentadas, fueron trasladadas a provincias que no tuvieron condiciones económicas, porque en muchos casos fueron decretadas provincias inviables, lo que terminó fragmentando el mapa de la salud y la educación en la Argentina, de la misma manera que se tomaron los recursos naturales, que era potestad y soberanía del Estado Nacional, y también se convirtieron en decisiones provinciales. Y así podríamos avanzar en otras cuestiones, que hoy hay que discutir de nuevo. Ricardo Forster, Hugo Paredero, buen día. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Muy bien. Mencionaste muchas veces la palabra debate. Sí. Y dijiste que, bueno, que estamos viviendo tiempos de transformaciones continuas y agitadas, y sin embargo hay algo en lo que los argentinos estamos estancadísimos, que es precisamente en el arte de debatir. Entonces, ayer por televisión, por decirte, en momentos en que yo quería enterarme de qué clase de sesión había habido en diputados con el tema de Chicone, cuando veo a un opositor y a un oficialista debatiendo a la vez, gritando a la vez durante 7 minutos, yo enloquecí. Yo lo que sí, porque yo no escuché a ninguno de los dos. Entonces, me quedé sin las razones de uno, sin las razones de otro. Y digamos, esto es, vuelvo siempre yo a una frase de Chesterton que me parece maravillosa, que cuando dice que a los comienzos de cualquier debate, debate a quien debata, Chesterton aconseja que conviene fijar primero lo que ha de quedar fuera de la disputa. Sí, es cierto. Cuando uno ve ciertas supuestas construcciones ligadas a lo que debiera ser el debate, se encuentra con palabras ciegas o sordas una con la otra. O al unísono, claro, sordas. O al unísono. Sí. Eso a veces creo que es parte de la pasión, la prolijidad, la conflictividad y las tensiones, o incluso las pasiones de una época como la nuestra, de lo que la política suele movilizar. Yo pienso quizás en un sentido más amplio, que es que después de mucho tiempo, al menos una parte de esta sociedad volvió a sentir que lo público, que la política, que lo que le pasa a la sociedad es un tema que le importa como individuo y que lo puede llevar a la mesa familiar, la discusión con los amigos, que puede interesarse por lo que significa de nuevo las ideas políticas en el interior de una sociedad, e incluso puede interesarse en volver a participar. En ese sentido, veo como enriquecedor y saludable lo que viene sucediendo, y cuando hacía esta larga enumeración de cuestiones nodales que se pusieron en juego en estos últimos años, ninguna de esas cuestiones produjo indiferencia en la sociedad, ni la disputa en torno a la cuestión comunicacional que terminó con la aprobación de la ley de medios, ni la problemática del matrimonio civil igualitario o la política de género, ni la cuestión de los derechos humanos y el juicio de los genocidas, ni la cuestión del desendeudamiento y la salida del Fondo Monetario como aquel que fiscalizaba la vida económica argentina, ni la creación de la UNASUR o la cuestión de los neogolpismos en Sudamérica, ni la cuestión de la crisis económica mundial, que son temas algunos oscuros para muchas personas, complejos, difíciles, quedaron fuera de lo que yo llamaría la vida social cotidiana de los argentinos. Y esto me parece que es interesante, más allá de esos griteríos, de esa incapacidad muchas veces de escucharse, de esas retóricas huecas que lo único que dicen es que vivimos en medio del abismo y de la catástrofe y nada de lo que ha sucedido en la Argentina vale la pena, en un discurso que resulta imposible de ser traducido para los que viven cotidianamente en el país. Ricardo, y perciben otra cosa, ¿no? Seguro. En el último número de la revista 23 escribiste una nota muy interesante que se llama La impostura y la obsesión, y ahí das cuenta un poquito de esto, porque en un punto te referís a Sarro, a la nata, que más allá de esto es anecdótico, pero algo que mencionás recién, y que es que en esta cosa del simulacro, de la impostura que se surge desde la oposición y desde muchos medios de comunicación, se niega todo lo que tenga que ver con los logros, los beneficios que han surgido en 9 años en políticas sociales. Y además, y vos decís un momento, pero todo da lo mismo, es lo mismo tener que un plan de asistencia para madres solteras, que no es lo mismo YPF en mano, es lo mismo todo, es decir, ¿cómo se rompe esta cosa? Donde es muy brutal, ¿no? El otro día vos mencionabas el programa de Longobardi, previamente estuvo durante casi media hora con su retórica impostada de verdad, Jorge Asís, diciendo todo esto, ¿no? Entonces yo le decía en un momento a Longobardi, ¿no están cansados ya, después de tantos años, de elegir la misma estrategia, ese mismo discurso vacío, cualunque, esa retórica de la catástrofe, de la impericia, que muchas veces, por supuesto, también bordea la descalificación del otro y sobre todo de la presidenta de la nación. ¿No se dan cuenta que una parte mayoritaria de la sociedad no los acompaña, no le interesa escuchar ese discurso que no se corresponde con la realidad, independientemente de que incluso el oyente pueda sentir que hay cosas que no le gustan del gobierno, con las que no está de acuerdo? Pero cuando uno mira lo que viene sucediendo en la Argentina, ve otra cosa. De la misma manera que la construcción de la nata respecto a Formosa el otro día es una gran mentira, no porque no pueda haber elementos ciertos en lo que pueda mostrar, sino porque hace un montaje que vacía, invisibiliza las profundas transformaciones reales que se produjeron, en este caso en Formosa, y las transforma solamente en materia ruin.